Surgido en la década de los 60, en Estados Unidos, el minimalismo musical supuso un regreso a la tonalidad, en respuesta a la música dodecafónica del serialismo, que dominaba entonces en Europa y cuyos máximos exponentes fueron Karlheinz Stockhausen y Pierre Boulez. Frente al abstracto y atonal serialismo, el minimalismo es armónico y melódico, pero se basa en cambios muy lentos, casi imperceptibles, en las frases musicales, lo que da la impresión de que las notas se repiten una y otra vez hasta el infinito. Es una reducción de elementos en aras de la claridad y la sencillez frente a la complejidad rítmica y armónico-melódica. Generalmente, el minimalismo musical toma un elemento denominado célula y la repite con poca o ninguna variación. En sus comienzos se habló de música sistemática o incluso de música repetitiva, meditativa y progresiva, hasta que en 1968 el compositor y crítico Michael Nyman aplicó el término minimalista a este tipo de música. El término proviene directamente de las artes visuales, tal como lo había acuñado en 1965 el crítico Richard Wolheim, para referirse a toda obra que trata de alcanzar la máxima expresividad a través de la mínima expresión. Según Tom Johnson, la música minimalista suele incluir, por definición, cualquier música que se implementa con una mínima o limitada cantidad de recursos musicales. Son piezas que emplean una pequeña cantidad de notas o frases musicales. También pueden ser piezas escritas para solo una pequeña cantidad de instrumentos caseros o simples, como podrían ser timbales, ruedas de bicicletas o vasos de whisky. El minimalismo musical genera piezas que pueden sostener ritmos básicos y repetitivos a lo largo del tiempo. En estas obras se puede incluir también el ruido que generan elementos naturales, como por ejemplo las corrientes de los ríos, a la música compuesta. Otra modalidad dentro de la música minimalista serían también las piezas que presentan ritmos cíclicos infinitos o que varían lentamente a lo largo del tiempo y que migran gradualmente a otras melodías. Entre los pioneros de este género se encuentran, por ejemplo, Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass. Los últimos tres son considerados los padres fundadores del estilo minimalista. En concreto, hoy hablaremos de una pieza minimalista creada por el músico Steve Reich. Pero, ¿quién es él? Las primeras obras del artista estadounidense Steve Reich se basaron en el uso de la cinta magnética como soporte y principal protagonista, generando piezas musicales a partir de la manipulación y reproducción simultánea de fragmentos de grabaciones en bucle. De este modo, en sus composiciones, Reich logró que los sonidos entraran y salieran de fase entre sí. En 1968, Reich escribió el manifiesto La música como proceso gradual. En este documento, el artista explicaba: la característica pertinente de los procesos musicales es que ellos determinan simultáneamente el conjunto de detalles, nota por nota, sonido tras sonido, y la totalidad de la forma, que pensamos como un canon ad infinitum. Lo que particularmente me interesa son los procesos que se pueden percibir. Deseo poder comprender un proceso a través de su desarrollo sonoro. Para que la audición sea fina y precisa, un proceso musical deberá ser producido de manera extremadamente gradual. Me interesa una música en la cual los procesos de composición y el sonido son una misma cosa. James Tinney me dijo en el curso de una conversación: entonces el compositor ya no es depositario de ningún secreto. No domino ningún secreto de estructura que no sea posible escuchar. Estamos a la escucha de un proceso, porque es perfectamente audible, y una de las razones de esta perfecta audibilidad es que se produce de manera gradual. Comienzo a percibir esos ínfimos detalles cuando comienzo a concentrar mi atención, y un proceso gradual es una invitación a la concentración. Por gradual quiero decir extremadamente gradual. Se trata de un proceso que se desarrolla tan lentamente que su percepción demanda las mismas cualidades de atención que la observación de la aguja de los minutos de un reloj. Debe absorberse en su pequeña duración. Al ejecutar y escuchar procesos musicales graduales, se participa de una suerte de ritual particular, liberador e impersonal. Concentrarse en un proceso musical permite llevar la atención de él, de ella, de ti y de mí, para proyectarla hacia afuera. A principios de los años 70, Reich se dedicó a estudiar la música de países orientales y africanos, lo cual le llevó a viajar a Bali y Ghana. En 1972 compuso la pieza protagonista de este archivo de cuarentena, Clapping Music, música aplaudida. Clapping Music es una obra para dos intérpretes y efectivamente pertenece al periodo creativo en el que Reich compone piezas dando protagonismo al desfase acústico. En Clapping Music se repite imperturbablemente un motivo rítmico interpretado a través de palmadas. Paralelamente, otro intérprete inicia otro motivo rítmico, pero empezando en distintos puntos del mismo. Es ahí donde toma relevancia la técnica del proceso de desfase. Y es que la obra Clapping Music consiste en tocar todos los desfases posibles entre ambos motivos. Las fuentes utilizadas han sido el artículo Análisis filogenético en la música de Francisco Gómez, el artículo sobre Steve Reich publicado en la red IDIS y la información sobre minimalismo musical recopilada en el blog Nos gusta lo simple.